como ladrón en la noche, sin esperar su llegada, como las tormentas de verano. El tiempo que te sorprende, como es el tiempo tirano. Tirano. Nadie sabe cuándo pasará. Las señales sobran ya. Corazones preparados van por la ciudad, por la ciudad. Corazones preparados.